Voy a hacer todo el mal que pueda. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Pero qué me estás diciendo? Nos queda poco tiempo. Quiero que recuerdes esto. Nuestro enemigo es poderoso. Acabará con nosotros al menor descuido. Violencia económica, guerra indirecta, trabajo militar, policía, jueces, violencia judicial en la cárcel, accidentes laborales en tu piel. Es miedo usarla contra el policía que llevamos dentro, en el cemento, en las aulas y en tu dial. Violencia es violencia aunque sea pasional. Violencia son centros comerciales, vender las armas a países invasores. No importa el género, importa el número, si se venden bien el precio súbelo. Violencia es violencia, se ejercita contra el pueblo y se acaba la paciencia. Violencia es violencia, nos quieren erradicar a los que usamos la conciencia. La violencia es violencia. No podrás combatir con paciencia.